Nos parece bárbaro, organización Nueva Generación Militante. Obviamente que nosotros hablábamos hoy cuando lo anunciamos de que son momentos de participación. Me parece que se requiere momento de participación. Hay una sociedad enojada y me parece que esto de participar, involucrarse, está buenísimo. Nos acompaña en estos momentos, se va a sumar uno más, Oscar Imbelioni. La verdad que es un placer tenerte, Oscar. Estuvimos hablando previo a la nota, también nos pone muy contenta Patricia Pertusio. Patricia, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, primero felicitaciones por el compromiso. Hoy, momento de comprometerse. Dejame hablar con Patricia primero, Oscar. Dale, dale, dale. Patricia, un gustazo tenerte. Gracias por venir a visitarnos. Bueno, ¿cómo estás viviendo este escenario? Háblale bien al micrófono porque vamos a grabar la nota. A ver, pará. A ver, Pablito, ahí. A ver, ahí, Patricia. Hola, sí, buenos días. Ahí está, ahí está, ahí está, bueno, saliendo bien. Buenos días para toda la audiencia de la radio. Mira, yo lo estoy viviendo como una situación bastante crítica. En el vínculo de la gente, del ciudadano común y corriente con nuestros dirigentes. Ahí está, ahí está. Esa situación se fue deteriorando, probablemente los dirigentes, no te digo ni de un partido ni de otro partido, las personas encargadas, funcionarios encargados de ordenar la sociedad y que solicitan que la gente haga determinadas cosas, que no están cumpliendo con su función. Ahí hay como un contrato social que se rompe, ¿o no? Hay un contrato social que se rompe, la población, los ciudadanos tienen las obligaciones que tienen y la mayoría las cumple. ¿Te puedes arrimar un poquito a la mesa? Ahí, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ahí bueno. Está. Uh-huh. Y bueno, y los funcionarios, hay cuestiones que no se están resolviendo. Las personas, cada uno en su área, cada uno en su tema. Y cuanto más crítica es la situación social y económica del país, más las personas o los ciudadanos demandan soluciones. Entonces, si estamos apagando incendios todos los días, o los funcionarios están apagando incendios todos los días, mal podemos pensar en solucionar algo para adelante. Entonces, la única manera, creo que hay que sentarse con la gente, sentarse en el barrio, entender lo que pasa. Más allá, Patricia, de que la lectura que estás haciendo es acertada, ¿qué te lleva también a vos a participar? Esto, la demanda de la gente, ver las necesidades de la gente, agruparse con gente que conocés, porque hay varias aristas. La historia, o sea, eso viene un poco de historia. Yo siempre fui muy política, militante. Bien. Estuve en el gobierno municipal allá por el año 2000 en la parte de empleo. Muchos compañeros me conocen de aquella época. Era una época donde se nos incendiaba todos los días el país. Bueno, luego yo me retiré de la cuestión del funcionariado político. No me retiré de la política, no me retiré de la militancia. Seguí en contacto con un montón de compañeros. Bueno, después, por supuesto, hice 20 años, desde hace 20 años, trabajo en el área privada. Bien, sector privado. Pero aún así, bueno, y veo dentro del área privada las cosas que suceden, cosas buenas, cosas malas. La solución no está por lo privado, la solución no está por lo público, la solución está por el conjunto de la sociedad. Bien. Y el que tiene que poner el orden es el poder político. Y todos tenemos que participar de ese poder político. Yo tengo mi hijo, por ejemplo, que está en Buenos Aires, estudió en la UBA, milita allá en la UBA, en una agrupación de peronista. Y bueno, y obviamente también lo que yo escucho de él son cosas distintas de las que se escuchan acá, obviamente. Entonces vos decís, esto es súper complejo. No lo podemos manejar desde un escritorio. Seguro. Mi necesidad es una y la de otro compañero es otro. Entonces, bueno, la idea es, sentémonos a resolverlo todos. Tal cual, tal cual. Yo creo, coincido plenamente en que la solución, sea económica, sea social, es política. Y para hacer política hay que juntarnos, sentarnos, hablar, debatamos, discutamos, pero va por ahí. Oscar, bueno, por el mismo lado, ahí se suma, mirá, ahí viene Gaby. Y ahí viene otra compañera, ahora lo vamos a presentar. Bueno, Oscar, momentos de comprometerse, momento de participación, momento de... Más que nada, Pablo, de evolucionar. Bien. Estamos con la misma política de hace 20 años y primero tiene que evolucionar el militante. Uh-huh. Hay que dejar la obsecuencia de lado y no ser tan aplaudidor, uh-huh, porque no beneficia a nadie. Uh-huh. Uh-huh. Porque, a ver, si vos tenés el micrófono al revés, lo que corresponde es que venga un asistente y te diga, tenés el micrófono al revés. Tal cual. No, pues entonces, si no te aplauden todos, ¿verdad lo que vos decís? Va por ese lado, vamos por este otro. La militancia de base tiene que evolucionar, uh-huh, y a la misma vez tiene que seguir con su trabajo que venían. Hay muchos compañeros que han tirado la toalla porque no han conseguido respuestas. Uh-huh, uh-huh. Entonces vos, para conseguir respuestas necesitas una secretaría que tenga abierta la puerta. Seguro. Si a vos te duele la muela, vas al dentista. Uh-huh, uh-huh. No tenés que estar revisando el teléfono a ver a quién le puedo tirar el mensaje para que me dé solución. No. Uh-huh. Va puntualmente. Puntualmente a eso. Oscar, esta lectura que haces y que coincide mucha gente, y te lo digo, esto es decir, tener un equipo de asesores, 20 equipos que te dicen sí a todo y hay cosas que hay que decirte que sí, pero, eso es real. Pero esta lectura que haces, ¿de dónde la vas sacando? Vos decís, hablo con la gente, hablo con militantes enojados, compañeros que se alejan justamente. De la vieja guardia, ponele. Hay muchos que han quedado, uh-huh, tirados en el olvido. Ponele, es que algunos no habrán hecho, uh-huh, la cosa bien, ponele. Uh-huh. Pero a veces van a golpear las puertas y siempre están cerradas. Mirá. O te patean para mañana, uh-huh, te patean para después, y así no se puede. Porque, uh-huh, ¿qué pasa? Vos sos mi vecino, vos venís con una problemática. Hablamos a la secretaría, si no encontramos respuesta, quedamos como unos bobitos nosotros, y nosotros no estamos para eso. No estamos para quedar como loquitos adelante de los vecinos. Por suerte nosotros nos hemos estado juntando con muchos funcionarios. Antes de ayer, le doy un ejemplo, que estuvimos con Oscar Santana, uh-huh, y al otro día le dio respuesta acá al compañero Gaby, que ahí está, ahora lo vamos a sumar. El basural. Y bueno, seguimos trabajando ahora con... Esto es de ahora. Uh-huh. Con la idea de ir llegando a los barrios, la idea de ir... Ya estamos llegando a los barrios. Bien, bien. En Barrio La Roca, Asentamiento Esperanza, uh-huh, donde la gente, bien, hace 7, 8 años que estaba ahí y no sabía de quién era el terreno, si era prestado, uh-huh, vendido, uh-huh, comprado. Y bueno, hay un tejido social roto, ¿no? ¿Te lo puedo explicar mejor? Uh-huh. Sí, exactamente. Y hoy los vecinos de ahí tienen más certezas que dudas. Saben cómo es el terreno, de quién es... Se compra, no se compra, tienen certezas. Uh-huh, uh-huh. Gracias a eso bajaron algunos funcionarios y bueno, seguimos avanzando, seguimos trabajando. Ahora también con línea presidencial, uh-huh, con Leo Anzalón, uh-huh, que es economista, titular de SER, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, y Nico Ritaco, que es de la Subsecretaría de... Bien. Secretario de Alberto Fernández. Uh-huh, uh-huh. Y todo para beneficio de Concordia, uh-huh, para los vecinos. Uh-huh. ¿Crees que son momentos, que hoy el contexto, la coyuntura, es momento de participación, es momento de plantear, es momento de pasarle factura, lo dijo muy claro Patricia, es momento de sacarle factura a los funcionarios? Es momento de sacarle la careta y reconocer lo que se hizo mal, porque, uh-huh, la brecha se achicó, uh-huh, no nos sobra nada, uh-huh, y bueno... No, sí. El hecho de que seas partícipe de esta organización también te llevó una lectura tuya, casi. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hasta hay un dejo de enojo o de frustración por ahí, Oscar, no sé, sí, no, por dónde a ver, llevarlo. Nosotros quizás, uh-huh, no enojo porque nosotros siempre, uh-huh, estamos. Uh-huh. Lo que sí vemos que hay que cambiar o nos cambian. Perfecto. El enemigo está... frotándose la mano. Está agazapado, no ves que dice nada, uh-huh, esperando nuestros errores. A ver, vos fijate, en el 2015 asume Enrique y, uh-huh, a los dos días se le inunda Concordia. Uh-huh. Baja un funcionario, como el Mesías en su momento, con una bolsita de lo que tanto reniegan ellos, uh-huh, con una bolsita, repartió un par de bolsitas y un sorbete prometiéndole a la gente que iba a absorber el agua, más, uh-huh, o menos. Hoy, ¿qué hace ese funcionario? Ayer miré el Facebook, uh-huh, chusmeándole nada más. Desde la campaña que no publica nada. Entonces, ellos se manejan así, esperando nuestro error. Hablarle más al micrófono, me dice Mariana. Tal, yo te escucho bien, pero para y... la nota grabada, mejor hablar. Y nada, están a la expectativa. Y en su momento, bueno, saldrán a decir... ¿Se han peronizado? Y a ver, Frigerio, ¿de dónde salió? ¿Con quién pateaba? Cabino, yo creo que viene del palo de ahí, pero bueno. Reniegan de la bolsita, pero ¿y qué repartió? Lo que pasa es que, bueno, tienen un poder muy grande, un poder mediático muy grande y un poder de mentira muy grande. Son grandes fabricantes de espejos de colores. Y la gente, con el enojo que tiene hacia nosotros, de ratos, se compra. Sí. Haciendo esta lectura, ahí te sumo, Gaby, haciendo esta lectura, Patricia, ahí es donde aparecen personajes como Milei y todo eso, haciendo esta lectura, porque da la sensación de que nos enojamos y votamos al que nos sume un TikTok, ¿viene sí, por ahí? Sí, sí, yo creo que todos estos nuevos personajes, siempre los hubieron, capaz que ahora con el tema de las redes y con el tema de la superprensa y todo eso por ahí, y la promoción publicidad, pegan más o llegan con un mensaje. Y obviamente la gente quiere creer, porque es el espíritu de la gente, es el espíritu del ser humano. Creer que alguien que te dice algo es cierto y que lo va a cumplir, porque el pueblo, la ciudadanía, para eso vota. Entonces, no podemos defraudar. Y esta gente, por supuesto, sabe lo que tiene que decir, porque es todo marketing. Cuando vos querés vender cualquier cosa que querés vender, por más porquería que sea tu producto, si vos tenés un buen marketing, lo vendés como pan caliente. Después es problema del que lo compró. Seguro, seguro, tal cual lo que dice. Rockefeller dijo en un momento, si te quedas seco y te quedas con 100 dólares, ¿qué hace? Gasta un dólar en un producto y 99 en publicitarlo, dijo. Exacto, ¿no? Y así bueno hemos comprado, todos hemos comprado seguro, de todo. Seguro, seguro. Gaby, arrimate el micrófono, hablale bien al micrófono, Gaby, un placer, y a la compañera, ya que no sabemos el nombre, ahora la vamos a saludar, que está sentada en la mesa también. Hay dos mates acá, una demostración de opulencia en la mesa de Mañanas del Sur con la yerba, lo que vale. Gaby, un placer tenerte en el programa, muy joven Gaby, la verdad que buenísimo que te sumes a la participación. Bueno, ¿qué te llevó a ser parte del grupo, a participar y empezar a militar? Bueno, muy buenos días para todos y todas. La verdad que la nueva generación de militantes, primero principal, somos militantes de barrio. No es que una nueva generación que se hizo con gente nueva. No somos gente nueva, somos gente joven. Somos la militancia joven. Somos de los barrios. Crecimos en el barro y en los barrios. La necesidad de no te la cuentan. No, al contrario. No te llega la una vivimos. Carpetita, la vivía. Eso se vivió y se vive. Así que, bueno, esto salió por una iniciativa de compañeros de querer formalizar un nuevo movimiento, nuevo movimiento de letras, pero no de gente que lo compone. La verdad que a comparación de otros movimientos, por lo menos a mí me pasa, que no he pasado por muchos lugares, nunca necesité tampoco de estar formalizando de un lado o del otro, siempre me manejé solo, trabajando con los funcionarios, y esto sabemos, gestionando, esto sabemos que acá no, vos no vas a ir un día a una secretaría y te van a decir, sí, pasá, que necesitas, y al otro día lo tenés. Acá tenés que andar, luchar, y bueno, y hay necesidad en todos lados. Hoy en día nos toca necesidad, que es la parte social, que es donde más se siente. La verdad que, bueno, tenemos a la clara, hace 2 o 3 días el presidente con el ministro de Economía ofreciéndole bono a la gente, estamos ahí, nos damos cuenta que el rumbo económico no es el que se planteó en su momento. No creo que sea tampoco en estos años. Se vienen 2 años muy complicados. Plata en Argentina hay. Industrias hay. Pero la, bueno, repartija se ve que no es equitativa, ¿no? Totalmente. Hoy se siente mucho más que otras épocas. Y también se siente que que, como te digo, que la economía, la plata está, o no se sabe distribuir, no se sabe cómo encarar a las grandes empresas, no se sabe cómo encarar a las multinacionales, pero me resulta muy raro que Argentina no brinde trabajo, muy, muy raro. Cada vez hay más despidos. Vos sabés que, Gabriel, antes, hablando con los chicos, está bueno, porque la gran demanda en el programa es la generación de trabajo. Viste que muchos dicen, no quieren trabajar, yo no sé si están así, dale trabajo y después vemos, vas a ver cómo. Esto es fácil, salir a la calle, hacer de 10 personas, preguntarle cuántos quieren trabajar, y ahí te vas a dar cuenta. La ayuda económica en los planes sociales siempre es buena. Seguro, seguro. Siempre es buena, pero Argentina tiene algo más. Tiene industria, tiene multinacionales, tiene muchísimo, un producto interno muy grande. Y que resulta extraño que no se explote bien. Te hablo a comparación de otro, de otros gobiernos. Hoy la economía se ve que está bien, hay muchas obras. Tenemos la suerte de tener al compañero Enrique en Nación. Es impresionante la cantidad de obras que se ven, lo que se viene. Como referente barrial, me ha costado mucho andar y andar para gestionar el cordón cuneta. Hace un tiempo atrás se logró gestionar. Ahora estamos esperando que la ejecución, la obra. ¿Qué barrio, Gaby, recordás? San Francisco Oeste. Bien. San Francisco Oeste. Buenísimo. Ya está en los planes. Así que es una gran ayuda para la gente. Hoy en día la gente quiere ver obras en barrios que estaban con 30 años de abandono. También se gestionó agua y cloaca para el predio. Una obra de 24 millones de pesos que está gestionada por el RENAVAP. Así que bueno, es cuestión después de sentarse con los funcionarios que están ahí para que lo antes posible se pueda lograr obras que son necesarias. La gente viviendo con un pozo negro 16, 17 años no es lo bueno. Así que bueno. Les pregunto, y ahí también le asumo a Patricia, da la sensación de que hay indicadores que, como dijo Gabriel, que están reactivándose. Todavía no se ve en la mesa del vecino, ¿no? Porque le está costando comprar la carne, le está... Venimos a una elección de 20 puntos. ¿Cómo analizamos eso, 20 puntos abajo el peronismo en Concordia? Se analiza eso teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no? Mira, también. Según mi experiencia, creo que sí, que lo deben estar analizando. Nada es porque sí. Si la elección fue lo que fue, tenemos que empezar a mirar qué hicimos mal o qué no hicimos. Porque a veces no es que hicimos mal, a veces es que no hicimos nada. Entonces, creo que todo esto, ¿viste cuando dicen no hay mal que por bien no venga? Bueno, quizás es el momento de empezar a revolver de nuevo y a ver qué es lo que surge y a pensar y hablar con la gente y tener mejor comunicación con todos. Bien. Desde el tema del trabajo, como dice Gaby, vos cómo tenés a la gente o a tu pueblo bien, dándole un plan. No, es ese estereotipo, sí, de ese que traspaso hay que lograrlo. Que, claro, y de que la gente no quiere un plan y quiere. No, eso es mentira. Nadie conoce lo que es un barrio. Levantate a las 6 de la mañana en una villa. O sea, y después decime a ver si es fácil salir a trabajar con barro o, como dice Gaby, vivir 17 años con un pozo negro en el fondo. Hay un montón de cosas. Dale trabajo, dale un buen lugar de vivienda. O sea, no que le des, genera las situaciones, genera las cosas para que la persona consiga eso. Tal cual, las condiciones. Las condiciones. Y para eso están los funcionarios políticos. Porque las condiciones no las podemos hacer cada uno individualmente. Necesitamos un marco jurídico y político que haga que esas condiciones se den en la realidad. Y son millones de cosas, desde el alimento, la educación, la vivienda, el barrio donde vivís, la seguridad, el trabajo. Seguro. Toda una estructura de dignidad que por ahí lo tenemos medio. Exactamente. Medio roto. En este momento hacemos agua por todos lados. Oscar, arrimate el micrófono un segundo. Para hacer una lectura. Gana acá la oposición. En Concordia fue histórico porque sacan 20 puntos. Sí. no hubo un gran crecimiento en la última elección. Sí hubo una gran bajada del peronismo, hay que decirlo. No hubo que Cambiemos ganó muchísimos votos, sino que medio los mantuvo, pero el peronismo bajó mucho. Esa lectura viene por el lado de compañeros enojados, con funcionarios. ¿Qué lectura no, es de eso? Y aparte, ahí ya le sumo la agrupación. Los convocamos a participar. La brecha se achicó. Uh-huh. Se achicó. Ellos sin hacer absolutamente nada. Uh-huh. Pero ¿qué tenés también? Tenés un problema de comunicación muy grande. Uh-huh. En su momento, Cristina, ¿por qué hacía las cadenas nacionales? ¿Viste que ahora la... Es porque, a ver... Si no, tenemos que leer Clarín, dicen. Bueno, tiene razón. Hicieron una encuesta de 10 personas, 6 creen que Alberto Fernández tomó la deuda de Macri. Entonces tenemos un problema de comunicación, no sabemos comunicar. No sabemos comunicar. Es muy bueno lo que decís, pero entonces, lo venimos diciendo acá hace rato con... Pablito no. Las señoras de Recoleta se enojaban porque le cortaban Avenida Brasil en su momento, o no me acuerdo qué novela era, que era a las 9 de la noche, te mandaban una cadena nacional, pero había que informar a la gente lo que pasaba. Había que informar. Yo creo que hay que hacer esa lectura. Y le guste o no le guste, lo van a tener que hacer. Porque hay mala comunicación. Comunicamos mal. Estamos comunicando por redes sociales y no llega. No alcanza. Eso es verdad, tal cual. Compañero, ¿qué anda? Si hoy lo convocamos a la nueva generación militante, que se sumen, que los contacten, ¿qué le decimos a los...? A la vieja guardia. A la vieja guardia y la nueva, ¿entendés? A los pibes, los convocamos. Tenemos diálogo. Se abren las puertas para participación. Se armó un revuelo por el nombre, porque muchos decían... Si causaste revuelo es positivo, está claro. Sí, es el refrán, malo bien, pero qué hable. Ah, vale. Y bueno, que veníamos a excluir a la... A ver, primero que si excluimos... Somos funcionales a la derecha, primero. Y después nada, nosotros creemos que hay que evolucionar. Ahora hay que ver si ellos piensan lo mismo. Después el tiempo dirá si nos podemos unificar o no. Pero ponerle los compañeros que quedaron pululando. Hoy los convocamos, que están deseosos, porque aparte los conozco a varios... Deseoso de participación, lo convocamos, pónganse en contacto con Oscar, con Patricia, con Gabriel. Sí, claro que sí. Bien. Sí, es más, tenemos contacto, bueno, tenemos un amigo en común ahí, el Lorito. Ahí está, le manda, hay que se sume. No, pero hay muchos, Hay muchos. Sí, hay muchos, hay muchos. Mirá, la lectura que hace Patricia del tema de la respuesta que te tiene el funcionario que no te la da, provocó enojos de compañeros. Sí, ojo con eso. Eso hay que reverlo. A ver, nosotros hasta el momento nos ha ido bien, tanto en los terrenos de allá del asentamiento de Esperanza como el otro día con nosotros. No, nobleza obliga. Nosotros no nos dan respuesta, ya te dije que no estamos para ser aplaudidores de nadie. Nosotros vamos a trabajar en conjunto el 100%, todas las fuerzas metidas, pero quedar como loquito adelante de los vecinos, no. Si el funcionario no nos da la respuesta, hablaremos con la cabeza. Y si no, muchacho, te voy a llevar al vecino a la puerta de tu oficina y decirle vos en la cara que no le da la respuesta. Pero nosotros, para quedar como loquitos, como han quedado muchos compañeros, ese no es el camino. Ese no es el camino. Gabriel, es momento, yo le pido. Ustedes hacen... Patricia solista, ustedes son como el coro de A2 ahí. Ella queda con el micrófono. Gabriel, en estos momentos de participación no hay que negar de que también se viene un escenario electoral. La idea es potenciar la agrupación para orientar ese camino hacia unas elecciones. Se habla de un adelantamiento en la provincia. ¿Empezás a leer eso también? Y se habla, sí, de una de un adelantamiento. Ojalá que así sea. Bien. También el peronismo está en época de necesitar las internas, las famosas internas. Creo que se necesita una interna para ver los candidatos, para ver la cara. Aparte, las internas moviliza al peronismo. Y sí, ¿no? es algo nuestro. Es algo histórico. El que gana conduce la básica de Perón. Sí, los otros van a tener que acompañar. Pero la verdad que sí, creo que estamos necesitando, la juventud peronista también está necesitando un recambio. 25 años sin elecciones, hace muy poco se están juntando las diferentes agrupaciones para pedirle al gobernador unas elecciones en todos los departamentos. Así que vemos un lindo panorama político, uh-huh. como hace muchísimo tiempo. En el municipio hay muchos que ya empezaron a jugar sus cartas. Uh-huh. Y bueno, tenemos también en provincia, sin duda que tenemos que apoyar a que el gobernador salga de acá de Concordia. Creemos que políticamente no hay nadie más y mejor preparado que Enrique para que sea gobernador. Lo veo así. Yo la verdad que no sé cómo estarán los otros candidatos, pero por el lado de Enrique sabemos que desde que él estuvo y es interventor de NOSA, la verdad que todas las obras que han llegado son muy buenas. Ese es mi panorama político. Así que así todo en la provincia dejás librado a internas también. Ojalá esto. Que sí, sí, sí, ah, sí, bueno. Ojalá que sí. Te hablo personalmente, veo que no hay nadie mejor preparado para que conduzca a la provincia como lo es Enrique. Lo tenemos a nuestro gobernador con un 65% de imagen positiva, o sea que está dejando una provincia muy bien. Él mismo se está yendo de la mejor manera. Y bueno, y municipal lo tenemos a Alfredo, que está haciendo una buena gestión. De golpe se encontró de ser vice a ser el presidente. Y le viene una pandemia, nada menos. Con una pandemia, la verdad que muy bien. Y bueno, yo te hablo personalmente, yo estoy trabajando muy bien con Fernando Barbosa. No me puedo quejar como referente barrial. Cada vez que le he pedido, y nosotros somos el nexo entre el funcionario y el vecino. Hasta ahí estamos. ¿Cómo ves el? Aprovecho y te pregunto esto porque me parece que tiene que jugar un rol importantísimo el movimiento vecinal, el movimiento de. Bueno, el movimiento vecinal necesita elecciones en todos los barrios urgentes. Hay muchísimos vecinos autoconvocados. Acá está la compañera de la mesa de trabajo vecinal de La Bianca, que hace 20 años. Después te vamos a invitar para hablar puntualmente de eso. La Bianca no tiene un presidente, una presidenta barrial. Hay muchísimos barrios que están acéfalos. Creo que todos, la mayoría debe tener las comisiones vencidas. O sea que para trabajar en la municipalidad y para trabajar los referentes que sean presidentes, los referentes, hay barrios que hay 3, 4 referentes, bueno, se tienen que presentar. El que gana conduce y los otros acompañarán. Si el trabajo vecinal va a ser el mismo, o sea, va a ser el. Vamos a pedir una mano porque estamos armando un micro que se va a llamar Las Voces de los Barrios. Ya lo tuvimos en una época y fue muy exitoso. Lo queremos volver a instalar, así que después te vamos a pedir ahí una ayuda. Poco tiempo me queda. Te quiero pedir, Patricia, que le hables al oyente, ¿no? En estos momentos difíciles. A modo de mensaje, no te quiero decir puntualmente un mensaje porque. Pero que le hables directamente al oyente, que le digas tu visión de todo esto. Bueno, yo, digamos, en cuanto al tema del movimiento, lo que quiero, como vos dijiste, que se acerquen los compañeros. Uh-huh. Discutimos entre nosotros, porque más de una vez discutimos entre nosotros. Obviamente esa es la esencia del peronismo, como dijo el Pela, no seamos aplaudidores, discutamos entre nosotros, digamos las cosas que están mal, porque eso nos va a ayudar a crecer. Perfecto. Y bueno, y que pensemos bien a quién vamos a votar. No votemos y no definamos las cosas por lo que nos dicen, sino por lo que sentimos. La gente no es tonta, el pueblo no es tonto. El pueblo tiene el poder de decisión más grande y el poder político más grande en el momento de votar, que lo ejerza a conciencia. Que mire ahí te lo que pego nos pasó. Una pequeña pregunta, sumándole a la de Gabriel. ¿Ves positivo el tema de la movilización con internas, de que aparezcan obviamente, nombres? Bien, bien. Obviamente, bien. Como dijo Aníbal Fernández, los peronistas nunca hacemos la zanja tan grande que después no la podamos saltar. Nos vamos a pelear, vamos a hacer las internas, es positivísimo discutir. Bien. Y los cambios no nacen del aplauso, los cambios nacen de revoluciones, los cambios nacen de los gritos, los cambios nacen cuando el pueblo dice, no me gusta esto, quiero otra cosa. Y obligamos a que los dirigentes escuchen. Perfecto. Gaby, lo mismo te pido, que le hables al oyente. Es una iniciativa, el nombre es contundente, ¿no? Nueva generación militante, es fuerte. Que le hables al oyente. Mucho a veces descontento, ¿viste? Está bueno. Los vecinos que se queden tranquilos, que nosotros siempre vamos a trabajar para los barrios. No vamos a trabajar individualmente para uno o para otro. Bien. Vamos a trabajar para los barrios. Somos el nexo entre el político y el vecino. Uh-huh. Que se quede tranquilo, que el que está atornillado a la silla lo vamos a sacar. Y si no, el tiempo lo va a decir solo. Uh-huh. No venimos a generar un conflicto, sino a poner nuestra experiencia. Ahora que van a armar revuelo, van a armarlo. Sí, bueno, también es un poco, bueno, es un poco la idea, bueno. Es un poco. No esperar mucho el revuelo, sino armarlo lo antes posible. Queda muy poco tiempo, un año y pico no es nada. Ya estamos casi a mitad de año. Queremos que los barrios puedan tener sus obras. Los expedientes que estén estancados los vamos a trabajar. Bien. Así que el militante, el que estaba enojado y el que no tiene lugar, las puertas del movimiento siempre van a estar abiertas. Uh-huh. La idea es discutir, como dijo Patricia, ponernos de acuerdo, pero también discutir. Sí. El debate es rico. El debate es muy bueno y estamos 100% dispuestos a trabajar en... En estos casos, bueno, somos 11 barrios lo que estamos en el movimiento. Bien. Y trabajar con todos. Uh-huh. Algunos están con la parte social muy complicada, otros ya van un poco más avanzados, pero vamos a trabajar con todos y todas. Bien, Oscar. Bueno, bien, Gaby. Oscar, para lo último, gracias por venir, Oscar. Esperemos se repita. Muchas gracias a vos. Igual, si son muchos, obviamente después vamos a generar un escenario para que vengan otros chicos. Igual los acompaña Oscar. Oscar, porque la nota surge con conversaciones con él, y la verdad que fue un placer tenerlo. Oscar, lo mismo te pido, hablale ahí al compañero, al vecino, algunos tristes, algunos enojados. A la gente, al vecino, al común, al pie, al laburante, que este movimiento se hizo para y por la gente, nada más. Respondemos a ellos. Y nada, que nos contacten, que estamos a su disposición, en lo que podamos. Y bueno, otra cosa, el 25, muy probablemente 25 de mayo, hagamos el lanzamiento en el partido. Bien, bien. Invitados desde ya, papá. Ahí está, vamos a estar. El nombre de la compañera, que no la... Juliana, gracias Juliana también por acompañarnos. Gracias Oscar, gracias Gaby, gracias Patricia. La verdad que estuvo muy buena la charla. Tenemos que irnos rápidamente a la música.